Es la fuerza de los ojos de un niño mutilado la que me hace sentir y de nuevo revivir. No recordar París ni qué coño pintas aquí. Si ya todo acabó, trágate tu perrón, tu desdichado adiós. Y no me vuelvas a decir que es mejor para los dos o lo es solo para ti. Para ti. No puedes cantarnos, tal vez recordarnos el silencio de la verdad. No puedes hablarnos, tal vez recordarnos el silencio de la verdad. Que se llevó el mayor tesoro, no era más que un mendigo, y el silencio será por siempre su eterno castigo. No es la ira la que inspira estas palabras perdidas, es el odio el que encharca hoy mis nublados ojos. No puedes hablarnos, tal vez recordarnos el silencio de la verdad. No puedes cantarnos, tal vez recordarnos el silencio de la verdad.